hermanos del planeta Tierra. Les estamos enviando este conocimiento, el Ser Uno, para ayudarlos a despertar y entender cuál es la verdadera existencia y realización de todos nosotros, seres pensantes del universo. Este conocimiento rige los cánones cósmicos de la sabiduría milenaria de nuestro Creador, el principio único. Nosotros pertenecemos a la dimensión etérea, a los mundos mentales de Alpha Centauri. Nuestro trabajo consiste en transmitirles este conocimiento, que ya les fue dado en Lemuria y Atlántida. Debido a la codicia y a la ambición, ustedes lo perdieron en la oscuridad de sus mentes, lo usaron para el dominio y el poder, y lo escondieron para el propio beneficio. Deberán recuperarlo desde lo más profundo de sus recuerdos, canalizarlo y ordenarlo. Solo así podrán ser lo que fueron, puros de corazón y de mente. Es necesario que trabajen arduamente con sus energías pensamientos para que puedan entrar a la alineación que se producirá en el año 2014. Todos aquellos de mente abierta y de corazones nobles serán preparados para ser transportados a la ciudad interna, para luego poder ingresar al cuarto plano de existencia. Hermanos, estamos ayudándolos para que este pasaje sea hecho con conocimiento, entendimiento y amor. Muchos canalizadores están trabajando para que el planeta Tierra pueda lograr sus objetivos. Este importante conocimiento, el Ser Uno, les dará las pautas para elevar la energía, pero deberán trabajar profundamente sus pensamientos, con creencia, dedicación, constancia, voluntad y fuerza interna, para que realmente puedan levantar la frecuencia de sus pensamientos y prepararse para los extraordinarios cambios que se avecinan. El planeta se prepara para grandes movimientos energéticos, y ustedes deberán acompañarlos elevando la energía, porque aquellos que no lo logren quedarán rezagados para la próxima alineación, que se producirá dentro de 21.000 años. Hermanos, los amamos mucho. Estamos muy cerca de ustedes, más cerca de lo que imaginan. Despierten al conocimiento universal, eleven y dejen entrar la luz del amor a sus corazones. Solo así saldrán de la oscuridad de sus vidas, que se llama ignorancia, y al salir de ella, encontrarán la libertad. Somos todos, somos uno. Los arcanos de Thoth.